Hola, Cicera, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo bien. Acá con ganas de que en inicio nos cuentes un poco qué es, con qué trabajan, hace cuánto tiempo vienen llevando adelante este trabajo en hora libre para aquellos que, bueno, están ahí del otro lado y que no conocen o que no tuvimos la suerte de transitar ese espacio. ¿Qué tal? Bueno, Hora Libre es un espacio educativo y recreativo para las infancias de 5 a 12 años que están en el nivel escolar. Nosotros hace 5 años trabajamos en Ituzaingó con diferentes sedes. Hoy tenemos 6 sedes en los distintos barrios de Itusa. Y bueno, trabajamos desde las trayectorias educativas, acompañándolas. Para acompañar todo el proceso que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza en el nivel primario. También hacemos mucha recreación, aprender jugando todo el tiempo, porque desde ahí aprendemos y aprenden los chicos desde ese entonces. Me decías, bueno, tienen varias sedes y ¿cuántas infancias participan de estos espacios? Este año, por varios motivos, tuvimos que recortar un montón las vacantes y estamos teniendo aproximadamente 150 chicos en todas las sedes, o sea, más o menos entre 20 y 25 chicos en alguna que otra sede, algunos que otro más, pero tuvimos que recortar bastante, bastante, Igual son bastante. un montón de Sí, a infancias. comparación del año pasado que teníamos 200 infancias que venían a nuestra sede, este año tuvimos que recortarlas. Bien, ¿cómo se Ya, sostiene? muchas egresaron y pudimos decir, bueno, llegamos a este límite de inscripción y otras, obvio, continúan con nosotras, pero fue por un motivo de que no hay presupuesto para nada. No hay alimentación, no llegan productos para crear o hacer la merienda, y eso dificulta un montón también, un poco. Y justamente eso te iba a preguntar, Fiora, ¿cómo sostienen el espacio? Y bueno, y nos enteramos también un poco de hora libre por alguna problemática que están viviendo ya hace un tiempo y con el miedo de no poder sostener el espacio. ¿Nos contás un poquito de eso, cómo venían sosteniendo, de qué forma y cuáles son las dificultades actuales? Sí, obvio. No, desde Hora Libre las compañeras que trabajan ahí son educadoras comunitarias y populares. Todas cobran un potencial trabajo o ex potencial trabajo. Y como desde el Gobierno Nacional hubo esto de cambiar el potencial trabajo por volver a trabajar o acompañamiento social, esta fue una gran problemática porque la mayoría de nuestras compañeras, algunas son mayores de 50 años y cobran el acompañamiento, y este mes tardó mucho en depositarse ese sueldo. O sea, y todos los meses desde que asumió el gobierno estamos con la incertidumbre si vamos a cobrar este mes o no, o en qué fecha, o si está la plata, porque la verdad que hicimos una manifestación con la UTEP ahí un poco para ver si nos podían dar el sueldo, pagarle el sueldo a nuestras compañeras. 300.000 personas no cobraron, y bueno, por suerte ahora ya estuvieron cobrando. Hay algunas que no cobraron, algunas compañeras de nosotras, y están activas, están como que sí, tienen que estar pagándose, pero bueno, capaz que es un error del sistema. ¿Cuántas compañeras educadoras sostienen el espacio? ¿Cómo? ¿Cuántas compañeras educadoras hay? Bueno, en cada espacio hay bastantes compañeras porque teníamos gran cantidad de chicos y tenemos más o menos entre 10 y 11 compañeras por espacio que hoy se rotan para tener abiertos los espacios por lo menos 2 veces por semana, cuando a veces teníamos abiertos 3 o 4 veces a la semana los espacios. Claro. Y la reducción de la que vos hablabas tiene que ver exclusivamente con esta parte económica que no estaba llegando en tiempo y forma y con la incertidumbre, me imagino, ¿no? Totalmente, y aparte, como recortaron todo a los comedores y merenderos, todo lo que es alimentación, a nosotros también nos llegaba un poco, y con eso les pedíamos una panadería que nos produzca para sostener, ¿no?, el espacio y todo, y hoy estamos con lo justo y preparando para esas 25 pibes que vienen por sede, o 20, porque no se llega, sino... Claro, digo, ahí, digo, ¿y eso antes cómo lo sostenían, a lo de la merienda? Claro, antes nos llegaba buena mercadería y se podía, y también a través de donaciones, obvio, se podía, pero ahora no nos llega, o sea, no nos llega nada. Bien. Fedra, digo, el lunes, si no mal recuerdo, fue la movilización de UTEP, en las que, bueno, martes, que ustedes estuvieron participando. El martes. Sí, estuvieron participando. Contanos cómo fue esa participación, en qué zona, porque sabemos que hubieron más de 500 manifestaciones a lo largo y lo ancho del país. ¿Cómo fue la manifestación en la que ustedes se hicieron presentes? Nosotras fuimos a acompañar a la manifestación, que fue en Acceso Este, donde está, el Vergara y Gaona, Acceso Este, en Morón. Sí. Allí. Estuvimos ahí acompañando con las compañeras de educación de nuestro distrito y de varios distritos, ahí, para ver si hay alguna solución, porque realmente las compañeras estaban desesperadas, a veces es lo único que cobran. Claro. Y además, digo, un trabajo que es un trabajo sumamente complejo, el cuidado de las infancias, el generar las actividades recreativas, educativas, el poder sostener la merienda y estos programas de los cuales estábamos hablando están congelados desde el mes de diciembre. Digo, también me imagino que debe ser sumamente difícil y angustiante con todas las subas y... el índice de precios a la suba en los últimos meses, poder seguir sosteniendo el laburo cotidiano con ese tipo de incentivo. Sí, totalmente. Por eso muchas de nuestras compañeras están buscando otros trabajos. O sea, ya tenían otros trabajos, porque siempre este salario es complementario, pero o sea, le dedicaban más tiempo, estaban más presentes, podían acompañar mucho más a este recorrido con las infancias, y hoy nos vemos la dificultad de que son pocas compañeras, o sea, tienen menos tiempo porque realmente están pensando en el plato de comida que van a llevar a sus casas y están viendo qué vendo, qué no vendo, a dónde voy a buscar otro trabajo, y quizás es eso un poco, o sea, siempre las compañeras trabajaron de otra cosa porque siempre fue como una ayuda esto, y o sea, y parte de su trabajo, obviamente. Claro. Y hoy en día pensar en que todas son madres, todas tienen hijos, pensar en que tienen que salir a buscar otro trabajo más o otro ingreso, se dificulta un montón. Bien. Federa, ¿cómo continúan los reclamos? ¿Tienen pensado algún tipo de visibilización, movilización, algo más de acá a futuro? Seguramente que sí, por el momento no, siempre pedimos nosotras donaciones para hacer la merienda, o también las familias, por suerte la mayoría nos da una mano. Bien. Y podemos merendar con los chicos tranquilos, pueden ver una leche, un pan, unas galletitas. Siempre eso está presente, y por el momento no tenemos nada, pero seguramente si siguen las cosas así, seguramente que sí, porque nunca sabemos qué va a pasar el próximo mes. El mes que viene también puede pasar lo mismo, claro. Cobrar muy atrasado, cobrar o no cobrar, o sea, claro. Estamos viendo a ver quién no cobra el mes que viene. Una angustia terrible, me imagino. Fedra, claro, para aquellos que están escuchando, digo, y que se quieren enterar sobre algún tipo de reclamo, cómo colaborar, ¿no? Cómo poder acercar tiempo, me imagino, o algo para la merienda, o algo para los y las pibas, ¿nos puedes contar sobre redes o dónde están ubicados directamente para que acerquen la colaboración? Sí, por supuesto. Si quieren, nos pueden escribir a nuestra nuestras redes, que es centro-hora-libre, centro hora libre, ahí por Instagram. Y si no, se pueden acercar a alguna de nuestras sedes. Te digo una que está sobre en el barrio San Alberto, en San Fernando 2271, que es una capilla que nos presta el espacio para poder seguir trabajando ahí. Esa es una sede de hora libre. Perfecto. Bueno, Fedra, estamos en comunicación constante. Sabes que los micrófonos de Latincu están abiertos para cualquier tipo de reclamo, pedido solidario. Desde aquí, bueno, ofrecemos los micrófonos y te agradezco el que nos hayas podido contar un poquito sobre todo el trabajo que vienen llevando adelante. Sí, muchas gracias. Realmente el trabajo que hacen las compañeras, grandísimo. Acompañar a las infancias en este trayecto educativo es súper importante, más aún cuando a veces no hay nada atrás de ellos. Así que muchas gracias a ustedes por invitarnos. No, por favor. Te mando un abrazo grande.